Pasa el tiempo y no te veo. En la noche fría pidiéndole a Dios de nuevo. Yo te perdí como un culpable, lo niego. Salió más caro que comprarme un IP nuevo. Recuerdo la noche en Ibiza, yo mirando las estrellas y tú encima de mí. Pero ya no, no te veo, no te veo. Dime si es que otro te toca donde yo deseo. Ya es tarde, por más que me arrepiento sé que es tarde. Dime cómo hago pa' recuperarte, que estoy loco por chingarte, Y tú dices que es tarde, que no llames, que no vas a contestarme. Y que seguro y ahora con otro lo compartes, Ella no puedes amarme, no. Por ti estoy enfermo, chino con la parco, el feeling no duermo. Me paso buscando puta por olvidarte, sin ti no es lo mismo, esto es un infierno. Me acuerdo chingando al frente de la playa. ¿Por qué no regresa? Perdona mi falla. Recuerda ese pasto y más nunca te vaya. Me paso día y noche pensando en ti, pero tú no te dejas ver. Yo queriendo volverte a comer, no duermo sin ti, me perdí. Y tú dices que es tarde, que no llames, que no vas a contestarme. Seguro y ahora con otro lo compartes, Ella no puedes amarme, no. Y tú dices que es tarde, que no llames, que no vas a contestarme. Que seguro y ahora con otro lo compartes, que ella no puedes amarme, Tú te me fuiste, estoy sintiendo la presión, bebiendo todos los días, habla Dios y codón. Y yo no olvido los paseos escuchando tu canción. Tú cuerdas con mi buchillo, estilo Louis Vuitton. Tú conmigo te amanecías, siempre decías que eras mía. Yo tocaba todos esos puntos que ni tú misma conocías. Extraño tus gritos cuando te venía. Y ahora la casa me la dejaste vacía. Pasa el tiempo y no te veo. En la noche fría pidiéndole a Dios de nuevo. Yo te perdí como un culpable, lo niego. Salió más caro que comprarme un IP nuevo. Recuerdo la noche en Ibiza, yo mirando las estrellas y tú encima de mí. Pero ya no, no te veo, no te veo. Dime si es que otro te toca donde yo deseo. ¡Capel! Niño, no la mueves. Nosotros somos los mágicos, bebé. Goldie Indica Munation Sound. Dime Yancy. Indica Charco. Flow La Movie. Real hasta la muerte.